Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. Bueno, el medio ambiente hoy está bastante de moda en realidad, pero creo que en parte, digamos, esa atención que está volcada a los problemas ambientales se toma en forma central y en realidad es parte o es producto de una discusión mucho más profunda que es qué sistema productivo desarrolla la humanidad. Cuidarlo, qué sé yo, de que la contaminación, el tema del humo de los autos, el caño de escape, de eso de andar quemando las gomas, de los incendios, todo eso, ¿sí? Que todo eso incluye en el tema de que el deber de estar haciendo algo bien, si todo hace todo mal. Es nada más. Tendríamos que hacer las cosas bien, pero las hacemos mal. ¿Qué es hacer las cosas bien y qué es lo que se está haciendo mal? Estas son las voces de dos entrevistados en la calle, aquí en San Luis. Tal vez quien le precede en la palabra a este último entrevistado haya dado en la tecla. Tenemos que decidir qué sistema de producción y desarrollo queremos. Nos debemos pensar si el desarrollo es en esta dirección en la que hemos elegido ahora, es inevitable. ¿Cuáles son las alternativas si no lo es? Y luego, si es posible cambiar. En el siglo XIX, John Muir, naturalista, pensador, filósofo en Estados Unidos, proponía que la Tierra debía ser lo menos tocada posible, hasta el punto de la intangibilidad. Es decir, no se tocaba. La tierra y la naturaleza eran para el gozo del espíritu. Un contemporáneo, Gifford Pinchot, con el que pasó un tiempo escribiendo y elaborando algunas ideas en conjunto con Muir, tiempo después propone una variante de esta intangibilidad de la tierra. Es decir, propone empezar a explotarla. E introduce por primera vez el término sustentable, lo cual se pone con la contrapostura, con la postura de Muir, con quien se termina peleando. Si Muir había optado por un sistema de producción, de vivir en armonía, casi sin tocar o tocando lo menos posible, Pinchot ya quería explotar y proponía hacerlo en forma sostenida. Aldo Leopold, hacia el 1930, otro científico de su época, pensador naturalista, un filósofo, propone pensar el uso de la tierra desde la perspectiva de la moral, de lo moral, lo cual trae aparejado, obviamente, consecuencias éticas, es decir, la práctica, el ejercicio, el ejercicio de la moral. Proponía respeto, entendimiento y uso responsable de la tierra a futuro, eran las guías del pensamiento de Aldo Leopold. En el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad de Wisconsin en Madison, unos años atrás, un profesor de economía provoca a sus estudiantes diciendo que los seres humanos somos capaces de todo, por lo que no le preocupa la desaparición de la biota tal cual la conocemos ahora. Se arrasan con los bosques, se arrasa con los bosques. No hay problema, ya vamos a inventar oxígeno. No hay problema, no nos vamos a preocupar por los bosques ahora. Esa es otra forma de ver las relaciones con el medio ambiente. Ahora, en esta compulsa de intereses, la producción, el consumo, la preservación, la conservación, el respeto, esta compulsa en diversidad de posturas, de pensamientos y de intereses, el ciudadano indudablemente siempre queda atrapado. Definitivamente es más fácil despojarse de los desechos del consumo que procurar consumir menos o hacerlo en forma más amigable con nosotros mismos y con el ambiente, no caben dudas. ¿Cómo salir de la trampa? ¿Cómo salir del romanticismo del discurso ecologista para pasar a la acción contundente, ecológico, ecologista? Este es un problema de intereses políticos, económicos, mezclados con usos y costumbres, matizados y no condicionados con la historia de una comunidad que se manifiesta, pero también tiene solución a diferentes escalas. No es lo mismo lo que se espera que ocurra en aras del desarrollo sustentable en comunidades grandes o a escala global, a mi juicio una mentira total, o a escala de comunidades pequeñas, en donde sin ninguna duda es posible. Ejemplos en todo el mundo dan cuenta que es posible mejorar la calidad de vida de las personas sin devastar los recursos. Reduciendo la contaminación a un mínimo, a estas comunidades les requirió tiempo, costo monetario y a sus políticos les costó el puesto, el desgaste y la imagen. El reciclado de materiales, los incentivos, el reciclado de desechos, los incentivos a la disminución del consumo, el incentivo al uso de energías alternativas, el uso del transporte público, el mejoramiento de estándares para la reducción de emisiones, los controles sobre las emanaciones y la contaminación, la defensa de la tierra, la incorporación del pensamiento previo al consumo masivo y post-revolución industrial, están dando frutos de a poco en todo el mundo. Estas son iniciativas que seguro no siguen adelante si no te involucras como ciudadano. Es así. Ni las grandes empresas, ni el país del norte, ni la papelera ni de acá, ni la de allá, les interesa el plomo en los tejidos de tus hijos, tu hijo no le interesa el asma, ni la alergia de la gente que vive, a Monsanto no le interesa ni el cáncer, ni las deformaciones, ni las sugeridas, ni las esperadas, ni las que ya se conocen, ni las por venir. Sin descuidar que otros tienen responsabilidades mayores que las de uno, esto se construye de abajo hacia arriba. Recibirte en una universidad nacional con prestigio es tu mejor currículum. Universidad Nacional de San Luis, haciendo historia. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí por Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarado que nos escucha a través del 98.1. Gracias por dejarnos entrar al norte de la provincia. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745. También dejar tu mensaje al 420-895 por SMS al 6421-68. En el día de hoy me encuentro aquí en la conducción, quien les habla, Antonio Mangione, haciendo el programa solito hasta ahora, Lorena de Gastaldi en la asistencia de producción y abriendo una nueva sección del programa, Osvaldo Martín, ausente con aviso, está enfermo y esperamos que se recupere pronto. Alejandro Fernández, esquiando, haciendo esquí de fondo en la consola de emisión y puesta en el aire de este programa. Gracias, Alejandro. Esto es La Búsqueda. Quédate con nosotros. Una investigación hecha en Australia y recientemente publicada en el Journal of Sexual Medicine confirma científicamente algo que para el saber popular es un axioma. Atención, ¿eh? La satisfacción sexual de la mujer es un componente esencial de su bienestar general. Lo repito. La satisfacción sexual de la mujer es un componente esencial de su bienestar general. La nota está realizada por el psicólogo y periodista científico Ricardo Gómez Becchio, ¿sí? Y la voy a seguir porque está bastante bien escrita. Me parece muy interesante lo que plantea. Repito, la satisfacción sexual de la mujer es un componente esencial de su bienestar general. Nada hay más subjetivo, dice en la nota, que la sexualidad es lo más difícil para calificar que el nivel de satisfacción que brinda la relación sexual. Pero sin duda se trata de un aspecto de la vida fundamental, tanto para hombre como para la mujer. Y está relacionado con la salud en un sentido integral. De Freud en adelante, dice el autor de esta nota, al menos, esto ya fue puesto en evidencia. Pero pareciera que en este campo nunca sobran las pruebas para quienes el sexo sigue siendo identificado con lo prohibido o aquello de lo que es mejor no hablar. Bueno, espero que sean pocos esos. Los problemas más comunes en el área de la sexualidad en la mujer están vinculados con el deseo y el interés en el sexo, el placer y la satisfacción. Para la mayoría de las mujeres, estas cuestiones son parte de su experiencia sexual global y están profundamente unidas. Se han hecho varios estudios sobre la utilidad de los tratamientos farmacoterápicos para el desorden referido a un deseo sexual disminuido en las mujeres. Este problema, que popularmente asociamos con el clásico "hoy no, me duele la cabeza", consiste en una deficiencia o ausencia de fantasías sexuales y deseos de tener actividad sexual, lo que causa distrés, estrés negativo, o dificultades en las relaciones. Y requiere desde ya una consulta psicológica, dice el autor, pero también, ¿por qué no?, en algunos casos, si necesita medicación, psiquiátrica. A veces está unida a otros tipos de trastornos o patologías. Las opiniones sobre la significación de los hallazgos de estos estudios difieren porque hay una controversia sobre lo que sería el beneficio para la mujer que recibe el tratamiento. Es decir, si la mejora se define como un aumento en la calidad o en la cantidad de las relaciones sexuales. No es trivial. Y si los tratamientos con fármacos que se proponen realmente producen mejorías significativas en las mujeres en esa disfunción o con esa disfunción sexual. Ocurre que al revés de lo que pasa en los tratamientos para la disfunción eréctil en el hombre, los beneficios de los tratamientos para la mujer no pueden medirse simplemente por la frecuencia de las relaciones sexuales. Bueno, no sé quién dijo que en los varones sí. Digamos, si la medida de la felicidad sexual, una sexualidad plena, tiene que ver con la frecuencia en el varón, es probable que a muchos varones les funcione así, pero digamos, no sé quién dijo que tenía que ser así. Por ese motivo se utilizan como parámetros para evaluar este aspecto, ¿sí?, los informes hechos por las propias mujeres sobre sus relaciones sexuales vividas como satisfactorias. Un aspecto importante que está siendo estudiado con relación a este mismo problema es si mejorar la satisfacción sexual de la mujer tiene algún impacto significativo sobre su bienestar general y su calidad de vida. Tan solo basándonos en la sabiduría popular podríamos contestar rápidamente que sí, pero esto no es suficiente para quienes buscan respuesta con apoyo científico. Es decir, bueno, ahora tengo una mejor vida sexual, pero ¿mi vida en general va mejor? Desde el punto de vista de la ciencia, no obstante, los datos parecen reafirmar el decir popular. La satisfacción sexual ha sido vinculada positivamente tanto con una mejor salud general como con una satisfacción global en las relaciones. El estudio sobre la salud y la sexualidad internacional de la mujer informó que las mujeres que padecen una baja de su deseo sexual tienen más problemas de salud mental que las que no sufren ese trastorno. Un estudio recientemente publicado, hecho por Sonia Davidson y un equipo de investigadores del Programa de Salud Femenina del Departamento de Medicina de la Universidad de Monash en Australia y del Hospital Ragemore en el Reino Unido, se dedicó a explorar el impacto del tratamiento sobre el bienestar general de las mujeres que habían sido atendidas por su insatisfacción sexual. Para ello investigaron las relaciones entre los informes sobre satisfacción sexual y el bienestar general en las mujeres de la comunidad. Hubo 349 participantes del estudio, todas ellas mujeres sexualmente activas entre 20 y 65 años. Al menos una vez cada 15 días debían tener relaciones y debían calificarse a ellas mismas como satisfechas o insatisfechas con su bienestar sexual. ¿Pero qué significa satisfecha? Algo interesante para destacar es que no se dejó librado a la interpretación meramente subjetiva lo que se considera una actividad sexual. Se la definió en el estudio como actividad vaginal, oral, penetración anal o coito, darse placer uno al otro o masturbarse con o sin un compañero. También los investigadores exploraron las diferencias en las relaciones entre la satisfacción sexual y el bienestar en las mujeres pre- y posmenopáusicas. Las participantes del estudio, a las que se siguió durante 28 días en los que llenaron diariamente un informe con las actividades sexuales realizadas, completaron luego de ese plazo un índice de bienestar psicológico general que, además de un puntaje general, mide aspectos particulares como la vitalidad, la ansiedad, el ánimo depresivo, el autocontrol, la salud general y el bienestar positivo. Atención. ¿Están escuchando ahí del otro lado? Veo que están escuchando. Más del 50% dijo que su actividad sexual fue realizada con un compañero y que en un 50% de las veces fueron ellas quienes las iniciaron. Para quienes estén preocupados sobre la obvia invasión de la intimidad que todas estas actividades implicaron, aclaramos que el estudio estuvo aprobado por el Comité de Ética e Investigación de la Salud Humana. Yo no estaba preocupado. Según los resultados, las mujeres que se consideraron a sí mismas como sexualmente satisfechas tuvieron un puntaje más alto en su bienestar general y también en su vitalidad, comparadas con las que dijeron estar sexualmente insatisfechas. Estas mujeres también obtuvieron mejores puntajes en su sensación de bienestar positivo y en su vitalidad. Además, no se notaron diferencias entre las mujeres pre- y posmenopáusicas. Se cae un mito, ¿no? La pérdida del deseo, etcétera. En cambio, si se comprobó que los tratamientos para el desorden referido al bajo deseo sexual influyeron positivamente en el estado de bienestar general de las mujeres. En síntesis, estos hallazgos refuerzan, dice el autor, la importancia de tomar en cuenta la satisfacción sexual como un componente esencial en el bienestar general de la mujer. Cómo lograrlo ya es tema para otra nota, o tal vez para una nueva edición de Misión Imposible, dice en todo caso con un dejo de, no sé si machismo, o tal vez como meta inalcanzable, no sé, no es tan imposible, digamos. No hay que poner, yo no pondría a la sexualidad de la mujer en un lugar ni inalcanzable, ni misterioso, porque si no, digamos, terminamos en el terror o en la veneración, dos aspectos sumamente indeseables en la sexualidad. Esta fue la noticia en Actualidad Científica del programa de hoy. De Tonolec, la luciérnaga. Esto es Rotas Cadenas. Vicerrectorado y Servicios Generales, Unidad de Extensión Universitaria. Investigadores de la Universidad de Princeton han descubierto algo considerado aterrador. Durante varios meses estuvieron alimentando a dos grupos de ratones. Un grupo con comida guardada en una heladera y el otro con comida guardada en una heladera, pero con varios imanes decorativos pegados en su puerta. El objeto del estudio era ver cómo afectaban las radiaciones electromagnéticas de los imanes en los alimentos. Sorprendentemente, y tras rigurosos estudios clínicos, constataron que el grupo de ratones que consumieron la comida irradiada por los imanes tenía un 87% más de probabilidades de contraer cáncer que el otro grupo. Los imanes adheridos a cualquier aparato electrodoméstico conectado a la corriente eléctrica aumentan el consumo o gasto eléctrico de dicho aparato, por aumentar la fuerza electromagnética del campo eléctrico del aparato. Pasar esta información a todos los que conozcas, por favor, es sumamente grave. Todos tenemos algún imán en la heladera como elemento decorativo sin que hasta ahora se sospeche que fuera perjudicial, pero son letales. Es peligroso jugar con la fuerza de la naturaleza y con las energías. Si tenés algún imán, quítalo rápidamente de tu heladera, ponelo lejos de los alimentos. Esto es inexplicable que el gobierno no haya dado ningún mensaje de aviso, pero gracias a Internet, la buena voluntad de todos y la buena voluntad de todos podemos ayudar a que esto no suceda. Saludos y a cuidarse. Lorena, explícame qué es esto. Me iba riendo y no podía seguir leyendo. Esto es una cadena de mails que me llegó a mi correo. Ajá. Yo lo reenvié, pero no porque tenía miedo de esto de los imanes, sino porque no entendía qué era. Y para que me explique esto, para que nos explique esto, qué es esto, trajimos a nuestro amigo Daniel Linares. Sí, yo, gracias a Internet, espero ubicar a la gente que lo mandó por primera vez y poder tirarle por la cabeza todos los imanes que yo tengo en la heladera. Pero, Daniel, bienvenido. ¿Cómo es el tema? Buenas noches. lo que sucede con el imán, bueno, el imán se pega a la heladera porque genera un campo magnético. En el caso de los imanes de heladera o los imanes que compramos en una ferretería son imanes estáticos. O sea, lo que genera es un campo magnetostático. Lo que hace en un material como la chapa de la heladera es orientar los pequeños imanes que tiene la chapa de la heladera y se genera una fuerza de atracción y se pega el imán. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, lo primero que habría que remarcar que no es lo que comúnmente se denomina un campo electromagnético, que uh-huh. con esto... bajo este nombre uno bautiza a la radiación, digamos. O sea, uh-huh. no es lo mismo que genera un horno de microondas o que genera una lamparita incandescente o el sol, no es lo mismo. El campo magnetostático solo actúa sobre las corrientes, ¿no? Sobre cargas en movimiento. Claro. Y lo que un físico le preguntan, ¿qué hace un campo magnético en un átomo? ¿Qué le hace? Y le cambia nada más que le cambia los niveles de energía, uh-huh. Desdobla niveles de energía que están con igual energía, los desdobla, les cambia un poquito a cada uno, y nada más cuando retiro el imán, los niveles vuelven a su lugar. O sea que medio que no le hace nada. Daniel trajo un imán, una chapita y una... acá, a la radio. Sí. Sí. Bueno, y una brújula. Si acercamos el imán a la brújula, sí. vemos que se desvía la aguja de la brújula. Un imán de heladera. Sí. Primero tenemos la brújula, retiramos el imán, dejamos la brújula sola. Sí. Se orienta norte-sur. Sí, señor. Porque se alinea con el campo magnético terrestre, o sea, siente uh-huh. el campo. Uh-huh. Ahora acercamos el imán. ¿Por qué se desvía? Y porque no solo siente el campo magnético terrestre, sino del imán. Yeah. Ahora le atravesamos delante del imán una cuchara sopera. Uh-huh. Y cuando le atravesamos la cuchara sopera, la aguja de la brújula sorprendentemente casi vuelve a su posición inicial. La cuchara sopera, disculpa, haría como la puerta de la heladera. Haría un pedacito de chapa que haría uh-huh. del pedazo de chapa que tiene la puerta de la heladera. Uh-huh. ¿Qué está sucediendo? Bueno, el material de la cuchara, la chapa, es permeable magnéticamente y las líneas de campo magnético deciden ir por la chapa porque es más fácil uh-huh. que ir por el aire. Uh-huh. Entonces, vamos a tener muy pocas líneas de campo en el aire y muchas en la chapa. O sea que... Además que la distancia del imán de la heladera, de la puerta de la heladera, hacia un alimento puede ser entre 20 y 40 centímetros dependiendo de la heladera. Bueno, yo lo que hice con este imán que traje, que es muy potente, sí. ya a 10 centímetros con la cuchara queda totalmente apantallada la brújula, o sea que casi no lo siente. Uh-huh. Y hice una prueba, que tengo un imán de heladera, que es una propaganda de una peluquería acá cercana, sí. Y lo que hice, no es que la pantallé, le acerqué, le dejé el imán de heladera al lado de la aguja, sí. Y la aguja casi no se movía. Claro, porque encima los imanes de las heladeras son bueno, re pocos. ¿Qué significa claro. esto? Que no puede competir, ese al menos el que yo tenía, no podía competir con el campo magnético terrestre. Bajo este campo magnético crecen, por ejemplo, los choclos, las acelgas y demás, empapado de este campo magnético. Y esto sucede de que la humanidad es humanidad, y antes también. Entonces, estamos empapados de un campo magnético terrestre que no es tan pequeño. Claro, y hay más, hablando de la heladera, ¿no? Hay otras partes que tienen imanes, como la puerta, los burletes. Por ejemplo, los burletes de la heladera tienen un imán, también un imán del orden del famoso imán de adorno que uno sí. pone en la heladera. Sí. Y está continuamente pegado, pero también claro. está pegada a la chapa y gran parte de la línea de campo, digamos que van por la chapa y puede llegar un campo magnético muy tenue al alimento. Busqué información en la web, encontré un documento de la Universidad de Princeton de 1989, sí, Princeton. Muy viejo. No hay una sola palabra referido a esta problemática en particular. Sí, por supuesto, analiza todas las influencias que tenemos los seres humanos de campos magnéticos y electromagnéticos en nuestra vida cotidiana. No menciona en ningún momento imanes que estén vinculados a heladeras o imanes que anden sueltos por ahí. Desde el punto de vista de la física, Daniel. Bueno, por otro lado, en la serie hay una serie de libros de física muy famoso que es la serie de Berkeley. Sí. Y en uno de los tomos, el tomo 2, lo que hay un apartado en la parte de magnetismo donde dice que se criaron generaciones de ratones bajo los magnetos que ellos tienen, sí. campos magnéticos muy intensos y nunca observaron nada. ¿Podemos decir que hemos roto esta cadena? Sí. Yo creo que sí. Oíd el ruido de rotas cadenas. Gracias, Daniel. No, gracias a vos. Abogacía, procuración, licenciatura en nutrición, licenciatura en enfermería, ciclo de licenciatura en lengua inglesa, tecnicaturas universitarias en obras viales, explotación minera, procesamiento en minerales, asistencia jurídica, seguridad e higiene en el trabajo. Nuevas carreras de la Universidad de Siempre. Universidad Nacional de San Luis. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. En el programa decíamos que uno de nuestros entrevistados, en el Yo Pienso, en esta sección, tal vez había dado en la tecla cuando dijo lo que tenemos que decidir es qué sistema de producción queremos para la humanidad. Si no se, no se detuvo en el medio ambiente bueno, la gente mala, si hay que cuidar o no hay que cuidar. Dijo, el medio ambiente está de moda y acá la cuestión de fondo es dónde estamos metidos, en qué sistema de producción. Y a lo largo de la editorial también hablamos de responsabilidades. ¿A quién le toca las responsabilidades sobre el medio ambiente? ¿Esto es un tema solo de responsabilidades o de obligaciones? Como decíamos en el avance del programa, las responsabilidades son de todos, quedan en nadie. ¿Quién se hace cargo de los problemas que se suscitan a diario? ¿El ciudadano, la gente, las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos, las universidades, todos, aún con el riesgo de que todos pueda significar nadie? Hoy hemos invitado al programa a un grupo de gente que participa activamente, destina tiempo, esfuerzo, como decíamos en editoriales anteriores, que estamos dispuestos a dar a cambio de tener una vida mejor. Algunos dan tiempo, algunos hacen mucho esfuerzo, se exponen, se sacrifican. Lo hacen desde una, desde un lugar incómodo, que es el de salir todos los días a decir qué es lo que piensan, por qué lo hacen, tratando de fundamentar lo que hacen, tratando de lograr un lugar en el concierto de intereses que hay acerca de los recursos y del medio ambiente. Hemos invitado hoy entonces a un grupo de gente vinculada a la Asamblea para la Protección de Aguas y Tierras Argentinas, aquí en San Luis, APATA, conocido por todos ustedes, y voy a ir presentando de a poco a cada uno de ellos. Bienvenido, Cecilia Sustersic. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias, buenas tardes. Cecilia, ¿de quiénes son, quién tiene o tenemos o tienen la responsabilidad sobre los problemas ambientales? Wow, un conjunto de... En realidad, en parte todos, porque todos creamos la sociedad y el sistema en el que vivimos, todos somos parte, cómplices, vivimos ya sea porque nacimos en él o porque no tenemos otras opciones, pero creo que las cosas más importantes, más fundamentales en cuanto a las decisiones que realmente inciden significativamente en este momento, en la crisis ambiental que vivimos, tiene que ver con estados, gobiernos y empresas, corporaciones. Yo diría principalmente todo un sistema de corporaciones que manejan también a los estados. ¿Qué lugar le dejas al ciudadano? Muchísimo, muchísimo lugar. El de que si no nos despertamos y no empezamos a tomar conciencia de todo lo que está pasando y si no nos activamos, nadie lo va a hacer por nosotros. Las corporaciones no están pensadas para, digamos, para contemplar todos estos problemas, sino para seguir ganando, y los estados lamentablemente están en otra frecuencia, ¿no? Uno de nuestros entrevistados al principio del programa decía, bueno, esto es una cuestión, es una lógica, es la lógica de la producción. Hemos elegido esta lógica de producción. Martín, la lógica de producción, ¿por dónde te pasa vos la forma en que se produce bienes en la humanidad y la forma en que vos los consumís o se consumen? Desde un punto de vista absolutamente desde el consumo, o sea, se plantea en realidad una cuestión algo virtual, que se nos imponen ciertas tendencias o reglas a través de los medios que son prácticamente monopólicos. A nivel nacional y a nivel internacional se genera una conciencia o una especie de conciencia de consumo, y por esa conciencia caemos todos en tener la tendencia a pensar que esa es la única forma de manifestarnos en una sociedad, o sea que uno tiene que terminar yendo siempre a comprar un supermercado, las marcas alternativas son casi siempre no solo vistas mal, sino también muy difamadas. Cada vez que se hace algo alternativo se genera algo que entorpece su libre formación, y a través de esto siempre ganan los mismos, que es el mismo sistema que se retroalimenta. O sea, el sistema está conformado para que pueda estar con grupos de poder y que a su vez tenga los episodios mínimos y que se aíslen automáticamente, porque es poca la gente que dice las cosas como realmente son y es mucha la gente que mira para otro lado. Mariana García también integra PATA y la pregunta para ella antes de empezar con otra ronda de preguntas es ¿por qué milita? ¿Por qué se ocupa y se preocupa por cuestiones del medio ambiente? ¿Por qué algún ciudadano común le destina tiempo a esto? Parece que fuera una carga además. No, no es una carga, es algo la verdad que hermoso porque, bueno, le dedico mi tiempo porque estoy, el medio ambiente es una conjunción entre yo y la tierra. Y para mí es muy importante esto porque con lo que hablamos recién de las responsabilidades, todos tenemos que tener responsabilidades y a su vez cada uno de ese todo también es bueno, digamos, como decía Martín, no participar en todo esto del consumismo y pienso que una de las cosas que podríamos hacer es cambiar nuestro sistema de consumo. Les dejo a elección de cada uno un tema ambiental que ustedes digan, este es en el que en particular o me preocupa o yo haría énfasis hoy o tiene un ribete o una arista que merece especial atención. Cecilia. Empezamos ya. Ya, en este mismo momento. Bueno, más que elección, te cuento que nosotros en la asamblea, como somos pocos, en lo que está pasando a veces cuando vos decís carga, un poco cuesta esa historia de que es un poco un trabajo solitario, porque uh-huh. no mucha gente se involucra. Uh-huh. En ese sentido sí es carga, ¿no? Pero por el resto es algo con lo que uno está cumpliendo. Uh-huh. Entonces, como somos pocos, tratamos de ir dividiéndonos en los diferentes cantidad de problemas que existen a nivel nacional, internacional y local. Y bueno, yo este tiempo estoy caminando hace un tiempo ya con el tema del trabajo de la ley de bosques aquí uh-huh. en San Luis, que nosotros convocamos junto a otras personas a todas las ONG para tratar de hacer un poco más de fuerza. Y desde el año pasado hicimos reclamos a medio ambiente, a la provincia, al gobierno, pidiéndole que participen las ONG como manda la ley, que sea así, la ley nacional. Y bueno, en ese momento, gracias a ese reclamo, empezamos a... El medio ambiente, el ministerio organizó unas reuniones, nosotros propusimos un foro ambiental donde ir tratando todas las problemáticas para que no sea esporádico cada tanto que te llaman y que hay muchas. Y armamos lo que le llamamos con algunas ONG, la red ambiental y social. Uh-huh. Pretendo ser lo más breve posible. Tenemos la sensación, y esto después de mucho trabajo, porque no es un trabajo que se pueda hacer liviano, sino que hay que investigar cuando hay que definir las zonas en que se va a deforestar, cuáles van a ser las zonas protegidas y todo eso, pidiendo ayuda a quienes más saben, presentando notas, juntándonos todas las semanas por este tema. La conclusión que tenemos después de prácticamente 8 meses de trabajo muy dolorosa es que el gobierno de la provincia es experto montador de escenarios que dejan en algún punto contenta o diciendo que la gente cree, wow, cómo se preocupa el gobierno, porque bicicleteadas, marchas en la peatonal por la biodiversidad, traer al GOR, etcétera, etcétera, todos los que ya sabemos, protocolo de Kioto, carteles. Pero en el momento de las decisiones en las que verdaderamente se ve si el gobierno apuesta por lo ambiental, allí ganan los intereses, por ejemplo, de los productores, de los agropecuarios, de los grandes negocios. Y lamentablemente, ojalá la gente pudiera tener idea, conciencia de lo que significa que nos quedemos sin bosques en San Luis, que ya prácticamente no hay, y que se esté diciendo que se aplica la ley y que en realidad hay desmonte por todos lados. Es una gran careteada, dicen los adolescentes, yo trabajo con adolescentes, de que sí, que en realidad se cuida, pero en la forma estamos muy, muy preocupados porque hemos participado mucho y pidiendo realmente participación de las ONG y en el momento se nos excluye, no estamos presentes en las decisiones, se guarda mucha información y las decisiones las toman los intereses económicos. Martín. Yo creo que sin duda sería el tema de glaciares. El tema de glaciares no solo implica una cuestión del mismo punto de vista de intereses, a nivel nacional e internacional, sino que implica una cuestión mucho más grave, que es el uso del agua. El uso irracional del agua por parte de emprendimientos privados que van a ser en el futuro extranjeros. Hoy tienen pozos y sacan, extraen, como por ejemplo en Minera La Lumbrera, en Catamarca, unos 100 millones de litros de agua por día. Y las leyes nacionales de la década del 90 dicen que esa infraestructura le pertenece a la empresa privada. Hoy es comerciable el oro, y ellos sacan ese material preciado. El día de mañana que sea el agua, al pertenecerles la infraestructura, les va a pertenecer el agua. O sea que si hoy no tomamos conciencia, como tampoco se tomó conciencia en su momento con el tema de bosques en San Luis, y hoy más del 70% del bosque nativo ya no existe. Entonces, si hoy estamos padeciendo esas cosas, y con el poco bosque que queda estamos teniendo esos graves problemas, con el tema de los glaciares vamos a tener lo mismo. La ley de glaciares había sido aprobada por unanimidad en octubre de 2008 en Cámara de Diputados y Senadores, y por un veto presidencial se dejó sin aplicación, lo cual le da a las empresas la posibilidad de pedir los pedidos de cateo. Una vez que tienen el pedido de cateo, ninguna ley posterior los puede ni juzgar, y ellos ya tienen la explotación asegurada. Entonces, durante 30 años vamos a tener todas estas empresas en el país, y hay más de 160 proyectos en toda la cordillera, en todas nuestras zonas de producción de agua natural. Por lo tanto, vos pensás que inclusive los proyectos, estos nuevos proyectos de ley de Bonazo y de Filmus, te vienen en abstracto si todas estas empresas tienen sus... Sí, en realidad el único proyecto que nos resguarda es el de Bonazo. El de Bonazo. Que es un clon del de Marta Maffei, que era el original de Ley de Glaciares. El de Filmus es algo como el gobierno de San Luis, o sea, es una linda pintada de fachada, pero el edificio sigue estando que se derrumba. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que ahora hacer presión. Salió el de Bonazo la semana anterior, salió en la Comisión de Medio Ambiente de Cámara de Diputados. O sea, ahora tiene que pasar por el filtro de nuevo de diputados y por el de senadores. Pero eso no sería lo grave, ya tienen un año y medio de pedidos de permiso. O sea, hay más de 160 proyectos, y cada uno de los proyectos va a consumir más de 100 millones de litros de agua por día. La escasez y la crisis energética que vamos a vivir va a ser realmente grave. Va a ser realmente grave, y durante 30 años vamos a tener que soportar lo que a ellos se les ocurra hacer. Sin duda sería algo muy importante de ponernos todos a trabajar en esto, por lo menos para encontrar una forma de participar todos juntos y tratar de hacer algo para poder torcer ese destino. Mariana. Bueno, digamos, uno de los temas que me interesa a mí es el tema de los proyectos mineros que hay en cada provincia, en especial en Andalgalá, en la situación que están pasando nuestros compañeros de Andalgalá, en donde teóricamente para el 25 de mayo había un referéndum para consultar a la población. Bueno, este referéndum nunca pasó, y ahora en el Consejo Deliberante no lo quieren tratar. Quedó, digamos, encajonado. Por ejemplo, los compañeros de Andalgalá están sufriendo todo el tiempo allanamientos en su casa. Hay un compañero que tiene, digamos, como el pedido de captura a nivel nacional. Digamos que estamos viviendo en el mundo del revés. A los verdaderos, llamémosle delincuentes, están en libertad, y se usan un montón de artilugios legales como para dejarlos en libertad y sacarle todas las culpas. Y a los compañeros que están defendiendo su lugar y defendiendo el lugar de todos, se los acusa. Hay una diversidad de estrategias en el abordaje de este tipo de problemáticas. Uno es, y además no son incompatibles, ¿no? Uno es, bueno, denunciamos y proponemos. Denunciamos, proponemos, alertamos, concientizamos, educamos, y todas las combinaciones posibles. ¿Consideran que hay una que en algún momento, una o algunas, puedan poner como entre la espada y la pared a quienes toman decisiones? Por ejemplo, la elaboración de una propuesta a partir de ciudadanos o algún representante potable que lleve adelante una iniciativa en ámbitos de poder, que coayudado con lo que se genera, ¿no?, en la base, en la ciudadanía, pueda empezar como a cortar, a zanjar un poco esta abismal diferencia, porque se ve tan lejos. A veces se ve tan lejos, se ve tan cerca el problema, pero se ve tan lejos acceder a las corporaciones mineras, hacerle cosquillas a las que explotan el agua, al tremendo, al tremenda corporación que produce contaminación por uso de herbicidas y pesticidas en Argentina. Es decir, ¿hay algo que ustedes consideren acá, esto empieza a zanjar esa tremenda brecha y nos acerca a un principio de solución? Yo creo que uno de los caminos va a ser, o sea, lo estoy visualizando así como la crisis que definitivamente vamos a vivir. Es decir, es algo que va a decantar, decís, por... No, definitivamente, lamentablemente, muchas veces solo entendemos por el dolor o por las malas experiencias. Ayer me decía una alumna lo que les vengo intentando hacer entender hace 5 años. Profe, si no hay azúcar, si no hay aceite... ¿De qué vamos a vivir? Bueno, démonos cuenta que somos dependientes de Don Hielo, de un supermercado y de los caprichos del precio del mercado para la vida, porque hemos perdido nuestro lazo con la tierra y ya no plantamos ni una papa, porque dependemos completamente del consumo. Entonces, verdaderamente es complejo y creo que las crisis nos van a hacer dar cuenta, y ojalá fuera antes, a través de la educación, que la gente realmente participe, porque esta brecha abismal solo depende de que mucha gente, porque ya lo hemos visto, pueda realmente decir, dejar de delegar el problema en otros y hacerse cargo de que el problema, si no lo no ponemos cada uno, no se va a solucionar. Preguntar por qué piensan que la gente no se hace eco y no lo siente en carne propia puede ser una ridiculez, pero ¿por qué piensan que no ocurre? Para mí, porque lo ven muy lejos. A mí me quedó una anécdota una vez que estuvimos juntando firmas en la plaza por el tema de los glaciares. Entonces, cuando se acercó un señor con 2 nenitos, de más o menos 3 años cada uno, le explicamos para qué estábamos. Y el señor así, lo único que me dijo es, no me importan, mis hijos toman agua mineral. Entonces, eso es, o sea, me muestra a mí cómo la gente lo ve muy lejos al tema, entonces por eso nos involucra. Martín, hay muchísimas ganas, enormes ganas de seguir creyendo en la ilusión. Ese es el gran problema. Hay una gran ilusión montada en todo este sistema de comunicación y de redes de todo tipo, en todos los niveles, que prácticamente ni nos damos cuenta de lo sutiles que son, pero en esas sutilezas nos están comiendo lo poco que nos queda de raciocinio y de ganas de sacarnos la venda de los ojos. Entonces, ante todo, hay que empezar con el emblema o el logo que tuvieron casi todas las asambleas del país, con el despierta. Hay que tener ganas de despertar primero. Y después hay que encontrarnos en la marcha, porque una vez que nos demos cuenta de lo que está pasando, hay que interactuar entre nosotros, y eso lleva tiempo. Y estas empresas son cuestiones verticales. Ellos tienen un director que manda una orden y se ejecuta. Y tienen años de industrialización encima. Nosotros recién ahora estamos hablando de a 2 o de a 10 o de a 15 y no nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas porque tenemos todos pareceres diferentes y los queremos respetar. Entonces hay que tener en cuenta que el tiempo nos está jugando y nos juega en contra, y que no hay más tiempo. No hay nada más que esperar. Hay que simplemente leer un poco, saber dónde leer, hablar, preguntar más que hablar, tratar de preguntar y de escuchar lo que se nos dice. Y ante todo ver, investigar, los datos están ahí. Y como un ejemplo de lucha te pondría la gente de Esquel. Sí. Cuando los mismos vecinos de Esquel, cerca del 98-2000, empezaron su lucha con el no a la mina, porque se les ponía la minera a 5 kilómetros de la ciudad, la tenían en donde ellos veían los cerros, sí, donde veían esos hermosos atardeceres y ese otoño hermoso que se ve en la cordillera, ellos dijeron no a la mina, y el referéndum del 80% que votó dijo no queremos esta clase de cosas. Ellos pudieron resistir y son como un ejemplo a nivel de país, como para poder tener en cuenta los pasos a seguir una vez que podamos empezar a hablar entre nosotros. Hacemos una mini despedida, en realidad, porque tenemos un momento de cierre en el programa y le vamos a destinar a seguir o a cerrar. Yo tengo algo para decir de algo que pasó en el programa, algo que estuvimos comentando en el programa. Y ustedes pueden cerrar abierto, inclusive dialogando entre ustedes, podemos dialogar, nos quedan unos 3-4 minutos. Solo me tirás cortina, ¿puede ser cortina para el cierre? Y hacemos el cierre enseguida. Gracias, pero por ahora. Diversidad Nacional de San Luis, a través de su fundación, ofrece servicios a la altura de sus necesidades. Científicos tecnológicos, educativos, artísticos culturales, sociales. La Fundación. Universidad Nacional de San Luis. Servicios al alcance de todos. Fundación.unsl.edu.ar. Ya en el cierre, empezamos el programa con el medio ambiente a partir de, bueno, se conmemoró el 5 de junio, el Día del Medio Ambiente. Lo vamos a terminar seguramente con eso, porque siguen aquí los miembros, tres miembros de APATA. Durante el transcurso del programa hablamos de varias cosas, de una noticia que no voy a hacer muchos comentarios sobre ella, en realidad ninguno. Iniciamos una nueva sección, Rotas Cadenas, que tiene que ver con romper con esas cadenas de emails, con esa información que viene, en algunos casos antojadiza, en otros casos totalmente malintencionada y retorcida. Sacá los imanes de tu heladera porque los ratones que comieron de comida en esa heladera con imanes desarrollaron cáncer. Ponete debajo del triángulo de la vida en un terremoto. Ningún ingeniero, ningún arquitecto recomienda, ni en defensa civil recomienda semejante cosa. Ya lo vamos a tratar eso, el triángulo de la vida en caso de un terremoto, que tiene que ver en algún punto esta sección con lo que estamos hablando acá y lo que recién decía Martín. ¿Tanto cuesta detenerse a pensar lo que estamos leyendo? ¿Tanto cuesta destinarle un minuto a pensar lo que dicen las noticias? ¿Tanto cuesta no creerle ni a APATA, ni al gobierno de San Luis, ni a la Universidad Nacional de San Luis? ¿Tanto cuesta cotejar lo que dicen? Más difícil, porque esto sí puede costar. ¿Tanto cuesta cotejar lo que no dicen? A mí me gustaría en estos minutos que nos quedan que hablemos sobre lo que ustedes ven que no se dice. ¿Qué es lo que no se dice? Las mineras son de decir bastante, ya están como blanqueando su discurso. Ya es muy fácil leer entre líneas. ¿Qué no se dice? ¿Qué no se está diciendo? Muy profundo este programa, realmente. Bueno, los gritos del silencio. Digamos, hay un montón de gritos dice, en el por silencio. Por ejemplo, cuando se habla de crisis energética, no se dice que se le está regalando la electricidad, el gas y el gasoil a las empresas de megaminería. No se dice que se quiere poner un proyecto de Río Colorado potasio, de sales de potasio para fertilizar soja, para tener mejor rendimiento en no sé dónde. No es noticia y eso. Y que va a ser 1 millón de metros cúbicos de gas por mes, cuando ya en Mendoza tienen un problema de que las empresas, las industrias que siempre tuvo Mendoza, les han cortado el suministro. No se dice que entre Andalgalá, con Bajo la Lumbrera, más Veladero, consumen la misma energía eléctrica, casi 500 megawatt, que produce Atucha 1, cuando la presidenta firma con un tratado binacional. No se dice que Hachal consume agua mineral. Exactamente. Exactamente. No se dice la cantidad de leucemias, cáncer en niños de 15, 16 años por la cantidad de agroquímicos, las enfermedades de los banderilleros que están señalando a las aviones fumigadoras. No se dice los efectos de los transgénicos y el futuro del monopolio de las semillas. No se dice no se muestra la complicidad de algunas universidades con las mineras. Se usa el discurso de hacer cosas para la universidad, de hacer un comedor, de hacer un montón de cosas, cuando es lavarle la cara. No. Lo que quiere decir Mariana es que no se dice que la Universidad Nacional de San Luis aceptó fondos de la minera Bajo la Lumbrera, derivados a través de una ley nacional, y terminó aceptando fondos que los que estamos acá en principio consideramos que son sucios, uh-huh, y que es una práctica deleznable e inaceptable. Eso es lo que no se dice. Eso es exactamente lo que no se dice. ¿Me queda un minuto o me queda nada? Bueno, de lo que no se dice, y sobre todo de lo que se dice, que tal vez sea lo más fácil de analizar, de eso no crea una palabra de lo que haya escuchado en el programa. No crea una palabra. Digamos, haga el ejercicio de no creer, pero no esta duda enfermiza, este descreimiento enfermizo. Claro, no esa cuestión conspirativa de porque hablan dos loquitos, tres loquitos. No. Claro, claro. Vaya, busque, pide información. Sepa leer. Participe. Contáctese con APATA. Una hora por semana. Si se quieren conectar con APATA, los que están escuchando o algunos de ellos, ¿cómo hacen? Bueno, tenemos un mail, no tenemos un sitio en internet, pero sí es apatasanluis@gmail.com, donde nos escriben un mail. Nosotros tenemos asambleas semanales y, bueno, en el comedor universitario, en el aula 14, los miércoles a las 21 horas. Allí estamos trabajando y eso. Gracias, Cecilia. Gracias, Martín. Gracias, Mariana. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Gracias, Lorena de Gastaldi, iniciándose en la nueva sección. Alejandro Fernández en la puesta en el aire. A todos ustedes allá, aquí en San Luis y allá en Tilizarao, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima emisión. Ciudad 98.9 MHz, una radio con ideas claras.